estimar por el momento cuántos días va a durar, depende de, podemos estimarlo más o menos después del primer día, de ver cómo viene la documentación, de ver el avance del proceso, pero es la primera vez que se arman 100 mesas en simultáneo para el escrutinio, así que más o menos tendremos una idea al fin del día de la velocidad por la, en la que va el proceso de escrutinio. ¿Cuántos empleados del Poder Judicial están involucrados en este escrutinio y también de las fuerzas políticas? De la Secretaría Electoral hay unas 500 personas en este momento, 400 más o menos son de planta y el restante son contratados por la Secretaría Electoral para este proceso electoral. Así que ellos son los que van a llevar adelante todo el proceso de escrutinio. ¿Cómo es el proceso de lo que sucede en cada una de las mesas de escrutinio en las que están presentes, bueno, representantes también de las fuerzas? En cada una de las mesas que se organizan, están dos empleados de la Secretaría Electoral, que son los que van a recibir la documentación original. En cada una de las mesas de votación, las autoridades de mesa completaron el día de la elección. En presencia de los fiscales de las agrupaciones políticas que se han acreditado, que son todos los que participan en la elección, se abren los bolsines, que la autoridad de mesa cerró con los precintos el día domingo, y se realiza la revisión de cada una de las actas. Se suma de nuevo por todos esos cálculos que hicieron las autoridades de mesa y se transcribe a un acta que después va a ser cargada directamente al sistema informático, a la carga del escrutinio. Esa operación es la que están en este momento presenciando los fiscales de todas las agrupaciones. Si hubiera una diferencia entre la documentación de la mesa y lo que tienen los fiscales, que es su certificado, van a pedir la apertura de esa urna. Y ahí la Junta Electoral va a resolver si se hace la apertura o no, según la documentación respaldatoria que tiene para acreditar la agrupación que lo pide. Daniela, ¿hay algún distrito o localidad de la provincia de Buenos Aires que sepan que tienen que prestarle especial atención? No, todos tienen el mismo interés. Por supuesto que los partidos políticos, donde están más cerca de obtener una banca más, van a poner más énfasis en lograr, en pelear esos votos, digamos, o esa posible mínima diferencia que pueda existir en el sentido de si un voto que ha sido recurrido debe ser considerado válido o no por la Junta y van a pelear más por eso. Pero a nosotros la importancia la tienen todas las mesas, las 36.917 mesas de la provincia de Buenos Aires que hay que disfrutar. Daniela, por último, imagino que hace muchos años que te toca participar de alguna forma de este recuento. ¿Hay algo que cambie, digamos, de eso que conocemos todos el domingo a la noche, luego de la votación, a este recuento definitivo? Sí, claro. El ejemplo más cercano lo tienen en esas elecciones primarias que pasaron. La agrupación Más Valores, la Alianza Más Valores, en el escrutinio provisorio que todos conocieron el domingo a la noche, quedaba fuera. No podía participar de la elección general por esos resultados, porque en las actas había errores de cómo se había volcado la autoridad de mesa, porque tenía esa agrupación un acuerdo particular de adhesión con otra fuerza. Y evidentemente para las autoridades de mesa no quedó claro dónde y cómo debía volcar esos votos y en el escrutinio definitivo que se realizó sobre las PASO en esta elección, ella recuperó la totalidad de los votos que no le habían volcado las autoridades de mesa en las actas, porque se hizo la apertura y se recontaron los votos. O sea que es importante para todos prestarle y seguir esta noticia. Sí, es importante porque es el resultado definitivo de la elección y especialmente en los municipios donde tienen poca diferencia para obtener un concejal más o uno menos o ver si una agrupación que está a escasa diferencia de obtener el piso para participar del reparto de los votos los recupera en el escrutinio definitivo, cambia sustancialmente, más teniendo en cuenta que en las elecciones primarias, perdón, en el escrutinio provisorio de esta elección general, no está volcado el 100% de las mesas. Si ustedes ven en el resultado que dio el Ministerio del Interior, faltan unas 800, 900 mesas. Acá se escruta el 100%. Ese famoso mes, el porcentaje de mesas escrutadas que vemos. Exactamente. Esa diferencia que son 800 o 900 mesas, acá se recuentan todas, el 100%. Con lo cual, esos números van a variar. En algunos municipios puede que haya alguna modificación de algún concejal o de algún legislador provincial con estos resultados o de diputados nacionales, no sabemos. Muchas gracias, Daniela. De nada, buen día. La palabra entonces de Daniela Sayal, secretaria electoral, decía, atención porque puede cambiar. Sí, me entusiasma mucho seguir los resultados de esta de este recuento definitivo por